Frecuencia abierta. Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en Frecuencia Abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. Luca Fachelo, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, queriendo hablar de tránsito contigo. ¿Qué tenés para contar hoy? Bueno, en el último viaje que hicimos a Córdoba estuvimos haciendo algunas coordinaciones, algunos eventos relacionados con el tema de las ciclovías. Algo habíamos hablado en algún programa sobre, bueno, que existe una iniciativa ya hace varios años promocionada por Naciones Unidas, por Banco Mundial, por distintas asociaciones de fomento internacionales que por suerte no responden a, o sea, no es que van detrás de una ideología, sino que están viendo algo que técnicamente estamos viendo hace muchos años en las ciudades, que es la preocupación por darle servicialidad al automóvil, lugar para estacionamiento, calles o avenidas cada vez más anchas, autopistas, tréboles, niveles, diferentes niveles. Estoy hablando siempre de áreas urbanas, no estoy hablando de acceso a ciudades y demás. Y bueno, hay que recordar que las ciudades, el rey debe ser el peatón, en segundo caso las bicicletas y luego el transporte colectivo, que son los medios de transporte más sostenibles a lo largo del tiempo, si no las ciudades se consumen a sí mismas. Y bueno, Córdoba ha iniciado, al igual que Montevideo hace unos años, un proyecto muy importante de ciclovías. Córdoba adolece de los mismos problemas quizás que vemos en Montevideo, con avenidas muy anchas, congestionadas algunas, con distintos centros generadores de viajes que también tienen problemas, y bueno, poco a poco han ido imponiendo y a través de los técnicos, arquitectos, diseños, urbanistas, ingenieros, la ciclovía que cada vez se toma más importancia. Bueno, y ahora Córdoba se va a poner los pantalones grandes, digamos, y muchas ciclovías que estaban más asociadas a situaciones de casa, trabajo, de fin de semana y recreativas, van a ser ahora ciclovías que también permiten a aquel estudiante que va más lejos de su centro de estudios vaya en bicicleta, aquella persona que trabaja en el centro de la ciudad también se desplaza en bicicleta. O sea, tratar de darle a la bicicleta el rol que debe tener en las ciudades. Insisto, las ciudades están muy pensadas para el automóvil. Siempre pensamos en que me falta lugar de estacionamiento, que no tengo lugar de estacionamiento, qué problemas hay en tal o cual esquina. Un mundo más pensado, una ciudad, perdón, más pensada para bicicletas, sobre todo en áreas centrales, ¿no? O cercanas, o los accesos, los ingresos por avenidas a esas calles centrales. Si lo pensamos más en bicicletas, vamos a tener una vida mucho más saludable. Parece complicado lo que estoy diciendo para aquel que tenga la visión de todos los días, y ese auto que te compró hace poco, un auto, bueno, que ahora será hidrógeno, que ahora contaminará menos, pero concretamente las ciudades que traten de ser sostenibles y sustentables con el tiempo tienen que apostar a que un porcentaje mucho mayor se traslade en bicicleta. Pasa lo mismo con el tema de la energía, creo que todos tenemos que estar agradecidos con Uruguay, que hace ya muchos años está apostando a fuentes renovables de energía, como la energía solar, como la eólica, lo cual ha hecho que nuestra matriz energética haya cambiado y independizarnos de otros aspectos que no son nada agradables, como el consumo de fósiles, que además no hemos encontrado todavía en Uruguay. Bueno, esto de la bicicleta es un cambio similar. Tenemos capaz que dejar de verla solamente como este regalo de Papá Noel cuando éramos niños y para ir a la plaza, o si no, cuando teníamos un ciclista como Moyano o Federico Moreira, o bueno, los grandes que hubo en Maldonado, pero no empezar a verla como realmente un sistema de transporte. Falta mucho, por suerte el marco normativo en tránsito es bastante claro, sobre todas las exigencias que hay en bicicleta, de casco, de chaleco. Lamentablemente no lo vemos en la práctica. Estamos muy lejos de ser ciudades como Copenhague o como Ámsterdam, pero bueno, más tarde, más temprano tenemos que ir, y bueno, quería contar eso a los oyentes sobre que, bueno, que Córdoba ya está dando los primeros pasos para imponer la ciclovía como un medio más de transporte dentro de la ciudad. Vos sabés que me entusiasma mucho el tema, pero se me presenta casi siempre cuando abordamos estos temas la misma pregunta, ¿no? ¿Estamos preparados? ¿Están preparados los lugares, las ciudades, los espacios, las cabezas de los gobernantes que tienen que decidir sobre esto? ¿Estamos preparados nosotros, las personas que vivimos en las ciudades, para no solamente adoptar la bicicleta, sino sabernos comportar con la bicicleta dentro del tránsito y a su vez que el resto del tránsito pueda respetarnos de la manera adecuada a nosotros? La respuesta clara es no, o sea, hoy todavía no, pero justamente es cuando tenemos, es el momento de empezar a tomar medidas. Hay que recordar que lo que hacemos hoy, más tarde, más temprano, creo que en eso sí somos todos más conscientes, que las barbaridades, entre comillas, que hagamos hoy con el planeta Tierra, más tarde, más temprano, no va a pasar la cuenta. Y bueno, es claramente el uso de la bicicleta o medio de transporte menos contaminantes, menos ruidosos y demás, nos van a hacer ciudades mucho más agradables. Insisto, los organismos internacionales ya han tomado esa práctica y apoyan toda iniciativa. Todavía nos falta, como nos falta en el tema tránsito general, no solamente con la bicicleta, muchas cosas por aprender, entender, y como bien tú dices, considerarlo no como un proyecto que queda lindo, sino como un proyecto que así tenemos que ver la ciudad del futuro. A ver, en Maldonado, Punta del Este, quizás nos cueste un poquito más por nuestras características de ciudad durante el invierno, y otra ciudad diferente los fines de semana largo y el verano, en cantidad de población y más. Pero infraestructura sobra, lo que hay que, bueno, es utilizarla más. Uno si hace una cuentita, y lo puede bajar de internet, hay muchas fotos al respecto, para transportar 80 personas, por ejemplo, ocupás casi dos manzanas de autos, una manzana de ómnibus, y quizás con media manzana de bicicleta ya tenés 80 personas transportadas. Obviamente está el caso de las personas que no pueden trasladarse, etcétera. Esto está pensado para que el auto o la ambulancia o lo que fuera sea usado cuando realmente es necesario, pero aquellas personas que pueden y la ciudad sí lo tiene que ayudar, que se trasladen bicicleta. Falta mucho todavía, pero es un camino que sí o sí tenemos que recorrer. Bien, Lucas, interesante el tema, como siempre. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias, hasta las órdenes. Chao. Gracias, chao. Autoescuela Transev, Ingeniería de Tránsito y Educación Vial, Excelencia en Formación de Conductores, celular 094-879-989, presentó en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo.